Country Music. Estoy sufriendo, no sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negaras tus besos. Yo no la puedo olvidar y ay, por ella estoy sufriendo. Por su forma de amar que no he podido olvidar, ay, yo me estoy muriendo. Y yo la sigo amando, búscala, la sigo adorando. Muy dentro de mi corazón, para mí ella es todo. Y extraño sus besos, búscala, sus tiernas caricias, búscala. No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo. Y hoy extraño su ausencia, búscala, extraño su presencia, búscala. Si alguien la ha visto, dígale que yo la sigo queriendo. De que a mi corazón le negaras tus besos. Yo no la puedo olvidar y ay, por ella estoy sufriendo. Por su forma de amar que no he podido olvidar, ay, yo me estoy muriendo. Y yo la sigo amando, búscala, la sigo adorando, búscala. La llevo muy dentro de mi corazón, para mí ella es todo. Sus besos, búscala, sus tiernas caricias, búscala. No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo. Y hoy extraño su ausencia, búscala, extraño su presencia, búscala. Si alguien la ha visto, dígale que yo la sigo queriendo.